Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean muy bienvenidos a este nuevo Solo Round, donde estoy acompañado de una estrella del firmamento, el señor Petro. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, por suerte. ¿Vos cómo estás, Ted? Espectacular. La verdad que estamos en un sábado. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Hoy es sábado. De un sábado precioso de agosto de 1996. Sí, cada vez vamos para atrás. Nada, disfrutando y grabando un programilla que hoy va a ser un poquito más más laxo, sí, más relajado. Vamos a estar hablando de covers. Ah, de cubiertas de discos. Sí, de covers. No, las covers, ¿viste? ¿Te acordás del Family que tenías la tapita para que no te entre el polvillo en la plaqueta? Sí. Bueno, de esos covers, de las variaciones. Yo pensé que tipo de las versiones truchas de la zapatilla, ¿viste? De la... Sí. O el cover que le pones al auto para que no te le haga mierda el granizo. Claro, o el que le ponías antes a la computadora, ¿te acordás? Para que, claro, para que no te pegue el brillo. Sí. La ventana esa. Los rayos ultravioletas. Sí. Y el cover del Gears of War. Verdad, sí. Así que, bueno, vamos a estar con este temita más tranqui. Sí. Mientras preparamos el próximo programa enorme de Pit Dancer, que no sabemos cuándo va a salir. Verdad, sí. Ante la ausencia del negro Paul. Del negroide, que le mandamos un saludo. Un cálido abrazo. Sí, de parte de... No, ¿cómo era? Afectivo abrazo de parte de Hurlingham. un abrazo significativo. Ah, ahí está, verdad. Una caricia significativa. Claro. Así que bueno, como ustedes saben, el Solo Round es esta pastillita a donde hablamos de temas un poquito más variados y no tanta, tratamos de no traer tanta info así, data, big data, sí, como en Big Dancer. Claro. Así que nada, les vamos a hacer escuchar estos covers que a nosotros nos gustan mucho y quizás sea la primera parte porque hay mucho de esto para hacer. Sí, para mí... Lo acabo de tirar así porque lo decidí en el momento. Me parece, no, y además está bien, boludo, porque a mí me... Va, nosotros somos muy fanáticos de los covers o de las, sí, versiones como medio alternativas, sí, de los temas. Sí. Y para mí hay mucha tela para cortar ahí. Tela para cortar. Y otra cosa que también habíamos hablado durante la semana mientras nos preparábamos. Vamos a tratar de alejarnos un poquito de lo que es los covers de heavy metal, que son los que, sí, más comunes encontrás cuando haces una búsqueda así en YouTube. Sí, directamente buscas cover y lo primero que, claro, sale es tipo metal eso. Cover. Claro, metal cover o no sé, rock. Sí, así que esto va a ser los primeros dos temas, porque es un double feature. Uy, nada. Vamos a escuchar dos versiones de la misma canción, que es el vals del Underwater, el tema bajo el agua del el Super Mario Bros, un clásico de Koji Kondo. Sí. Y vamos a estar escuchando dos versiones. Sí, bastante diferentes una de otra, muy, sí, piolas. Sí. La primera es de X-Wing. Sí. Es de Fran, el hermano de Hoppo. Sí, nuestro querido compañero y amigo de la casa, Francisco Nogueiras. Así es. Que le hicimos una entrevista en el programa 7, sí, el Solo Round 7. Sí. Un capo. Sí. ¿Cuándo fue? Hace unas 3 semanas, 4, ¿cuándo fue? Hace un mes. Tuvimos el gusto de conocerlo. Ah, sí, sí, es verdad. Y le mandamos un saludo, nos mostró, sí, el estudio que, sí, tiene. Estuvimos jugando un rato con su teclado. Sí, sí, sí. Lleno de super efectos. Sí, nos divertimos magia un rato y después estuvimos jugando un rato largo también. Sí, una magia, boludo. Y esta versión, la versión que hicieron del tema este con X-Wing, él hizo con un ensamble. En realidad son tres. Sí. Está él tocando el fagot, hay dos chicos más, uno, sí, está tocando el bombo legüero y una guitarra criolla, y la verdad que es, yo se lo dije el día, yo este tema lo escuché la primera vez el día que Petro me pasó el especial, el Solo Round que hizo con él, sí, no le había escuchado esta versión, Y le dije que para mí es uno de los covers así de videojuegos más creativos que escuché hasta ahora, porque le da una vuelta de tuerca a un tema muy zarpada, y aparte es un estilo musical muy, muy de acá, la zamba, porque es, sí, es una zamba esto. Sí. La verdad que es un tema que me gusta mucho, y yo se lo dije y se lo repito para que le llegue. Es muy creativo el tema este, y la verdad que es increíble, está muy bueno. Sí, está. A nosotros nos gusta que sea todo muy variado. Sí. Encontrar versiones así tan distintas de un tema que conocemos hasta cansancio, sí, es algo muy bienvenido. Sí. Así que nada, le mandamos un saludo gigante a Fran. Sí. Bueno, obviamente lo pueden escuchar en X-Wing Music, sí, si lo buscan en YouTube. En YouTube, en Facebook está. Sí. No sé, Instagram, yo no. Creo que sí, sí. Ahí hago agua. Sí, está en Instagram. Sí. Así que pásense. También está, no sé, en dónde está tocando, era si en alguna banda. No, está, según entiendo yo, estaba como medio freelance, uh-huh, yendo de acá para allá. Lo interesante es que usa el EWI. Sí, el EWI. Que es un instrumento muy interesante. Sí. Es un instrumento de viento digital. Digital, sí, sí, sí. Que vos le podés meter distintas configuraciones. Claro. Sí, sí, diferentes características de otros instrumentos a través de este. Es como para que se den una idea. Un saxofón, pero la forma de un saxofón, sí, así vertical. Y le podés cargar diferentes como bancos de sonido. Soundboards. No, claro. Soundboards. ¿Sí? Sí, creo que sí. Y le podés sacar sonidos increíbles. En este tema particular está tocando un fagot. Sí. O que sea, un instrumento real de viento. No que el EWI no sea real, pero digo... Es un instrumento que forma parte, sí, de nuestra imaginación. En realidad el imaginario colectivo. Claro, lo inventamos. Así que, bueno, ese es el primer tema. Sí. El segundo tema... Se llama The 2-2 Blues, sí, que sería el blues 2 y 2, del nivel del agua. Es el nivel del agua, del Mario. Sí. Está hecho por Brental Floss. Hilo dental, así pero es. No. Brilo ventral. Brilo ventral, sí. Brent, no me acuerdo su nombre, su apellido. Flosio, no sé. Brental Flosio. Es un muchacho que está en YouTube hace mucho tiempo. Sí, es bastante conocido. Sí. Y generalmente hace covers de videojuegos. Él es muy habilidoso con el piano. Sí. Y aparte de eso, canta. Y una particularidad de sus temas es que le agrega letras a los temas. Sí. A los temas clásicos de videojuegos. Y ahora es como la versión esta es como medio jazzera, sí, medio vivo, y sí, escuchas tipo Sabarabudapap. Sí, es como un como más bluesero. Sí. Es como una canción así romántica de Mario que le está cantando a Peach. Sí. A la princesa de los melocotones. La princesa Damasco, Peach. Un durazno. Ahí está. Ahí está. Es un melocotón. Sí. Acá Sofi nos está ayudando desde... tenemos un satélite. Ahí está. Acá en el estudio. Sí, nos manda mensajes. Nos manda mensajes a través de las redes. Sí. Así que... muy lindo este tema. Sí. La verdad que me gustó mucho. Sí. Es el solo con el piano. Y... si quieren pueden encontrarlo también. Está en Spotify. Sí. En Facebook, en YouTube, tiene una discografía bastante grande ya. Así que nada, muy recomendable. Es una linda canción. Sí. No superior a la de X-Wing. Obviamente. A la versión de X-Wing. No. Es superior a todo en cuanto a este tema. Sí, sí. Así que nada, escuchamos esos dos temitas y volvemos en un ratito. Sí, sí. Thank you. sink or swim. Baby, don't go loving him. Wait for me, I'll come and set you free. But until then, I'll keep on swimming in the sea. Now, baby, I swim all day. Fish in my way. Baby, my little peach, always just out of reach. Wait for me, baby, I'm coming. I'm coming to set you free. But until then, I'll keep on swimming in the sea. Now every man needs a princess, woman to call his own. But after looking high and low in his kingdom, still go to bed alone. And I promise, baby, I promise you, of the hassle. But every time I think I found you, baby girl, you're in someone else's castle. Why you do this to me, baby? I'm diving down, I try not to drown. I know it seems my quest is just a pipe dream, but wait and see, there's a prince for you, and it's a me, but until then, I'll keep on swimming in the sea. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema mío. Sí. Este tema se llama Seal Palace. Sí. Muchos lo van a reconocer, es del Chrono Trigger. Sí. Me costó un poquito reconocerlo al principio. Sí. Pasa que el disco ese del sí. que proviene es bastante particular porque se llama The Brink of Time. Sí. El disco es una serie de arrange sí. que hizo Yasunori Mitsuda, que es el compositor. El original. Sí. Junto con un montón de otros discos arrange que hizo el flaco en ese tiempo. Sí. Se ve que le gusta hacer así arranges bizarros de sus sí, temas. Sí, es muy, muy experimental. Sí. En realidad todo lo que es este disco sí. son todos temas de Chrono Trigger hechos como si fueran jazz, acid jazz. Ah, mira. Yo no soy muy... Sí, sí, sí. No, muy entendido el tema, pero según estuve viendo, se llama así todo el género, que es como si fuera un jazz medio trippy. Sí, sí, la intro, cuando escuché la intro no entendía muy bien qué tema era. Sí. Por eso te decía que me pareció muy experimental, que era como muy volado los sonidos, todo, hasta que de repente empezaron a sonar los primeros tonos que reconocía. Sí. Y ahí sí me di cuenta de qué tema estábamos escuchando. Claro, si se acuerdan, toda la parte del Seal Palace es cuando estás a, creo que eran 10 millones de años en el sí. pasado, y vos vas a este lugar que es una civilización súper avanzada. Sí. Y se escuchaba como un tema muy, muy tranquilo, muy calmo. Esta muy, pero muy marcados. Las notas estaban muy marcadas. Era muy tranquilo, pero estaba bien marcado todo. Estaba bien posicionado cada una de las notas. Claro, había como un pianito que sí. Se escuchaba bien sereno, tipo sí. Tin, claro. Tum. Y acá es como un desastre de sonido. No, sí. A veces no se entiende que es el instrumento y que es algo de fondo. Claro. Y de repente como que se va activando de a sí. Poco. Raro, o sea, me gusta la idea que sea un cover del propio compositor. Sí. O sea, un autocover, una reversión de su propio tema. Claro, bueno, como había dicho, al tipo le gusta hacer como sí. Covers medio raros de sí. sus propios temas. En un programa, creo que era el primero del Solo Round. Sí. Estamos bien autorreferenciales. Sí, sí. En el primero era. Estamos auspiciados por nosotros mismos. Claro. Del pasado. El primero de los programas sí. Era de Craig, que era. Ah, es verdad. Sí. Que eran los covers de Xenogears. Del Xenogears. También hay otro que era Meet. Que era un álbum, también que eran covers de Xenogears, sí. Pero eran más como si fueran hechos por un coro. Uh-huh. El otro era tipo más toda así como música celta. Sí. Está muy bueno ese sí, disco. Sí, sí, sí. Y está en todos los álbumes estos de cover que hizo el tipo son muy uh-huh. Buenos, son re diferentes entre ellos y son... Me encantaría comprármelos, ¿viste? Copa, ¿y sabés si mantiene esta misma idea de hacer sus propios temas de vuelta? Si sigue haciendo arranges para las cosas que está haciendo actualmente. Me parece que no. Que dejó de hacer eso. Uh-huh. Me parece que porque se llenó de laburo. Claro. Pero a cagar. Viste, claro. Mitsuda está en todos lados. Ahora está perfecto, ya se lo ganó. Que lo hagan los otros ahora sí. Los cover. Olvídate. A ver, déjame chequear. Según estoy viendo acá, sí. Tenés algo medio bizarro. Dice Chrono Trigger Arranged Version de Brink of Time, que sí. Es el que te dije. Creed, que es el que tratamos. Sí, el de Xenogears. Sí, no sé qué será esto. Street Fighter 03 Drama Album. Tranqui. Que me parece, viste, es los. Un drama. Claro. Pero viste, son esos que son como por radio, deben ser. ¿Qué? ¿Como un audio? Son como. ¿Un audiodrama? Sí. Me suenan que son audiodramas y el tipo hizo la música de atrás. Sí. Biohazard 2, drama álbum. y no sé qué dice, pero dice Spy Ada, así que debe ser un audiodrama de Ada. Sí. Square Vocal Collection, nunca lo escuché. Dark Chronicle, que es. ¿Cómo se llama este juego? Dark Cloud. Ah, el de PlayStation 2. Sí. GameCube, creo que también. Creo que es. No, me parece que Play. No Play más. 2. Sí. Premium Play. Arrange. Mira. Andás a ver. Y Rogue Galaxy Premium Arrange. Rogue Galaxy es el de me Play resuena. 2 también. Es de Play 2 que se ve todo muy. Está hecho por Level 5 también. ¿Es RPG también? Es un RPG de acción. Me resuena de nombre. Pero está no, bueno. No le puedo poner la imagen. Está. Creo que si buscas una imagen lo vas a encontrar el toque. Lo vas a ubicar vos, digamos. Sí. Pero. El tipo se llena de laburo, básicamente. Sí. Así que, nada, me gusta recomendar todos los trabajos de Mitsuda. Sí, sí, muy muy lindo el tema. Sí. Pese al principio me costó descifrar qué era. No, todo muy muy lindo. Me gustó también esa confusión que le metía. Sí. Pero linda selección de instrumentos, también muy copado. Sí, es más, uno de los temas que está... Que se va más al carajo. Sí. Que es World Revolution. Que es el de la pelea contra la voz. Al final. Sí. ¿Vos te acordás que hay como una parte. Que hay como un grito de la voz. En el tema. En el tema hay un... Sí, ya sé que... Sí. Bueno, sí. El mismo tema. Está hecho... Arrange. Sí. En este CD. Sí. Y hay como un grito de la voz. Hecho con instrumentos. Qué copada. Nah, está. Le voy a prestar atención a esto porque está interesante la idea. Así que, bueno, ¿Tenés algo que agregar? No, no, la verdad que muy, muy lindo. Así que espero que lo disfruten. Vamos sí, a darle sí. play. Dale, le damos play. Dale play. Pasamos por Argentina, pasamos por Estados Unidos, sí. Pasamos por Japón y ahora pasamos por las Filipinas. Este tema que van a escuchar después de esto se llama Floral Fury, sí. Que es del Cuphead. Y está interpretado por String Player Gamer. Sí. No sé si lo habías escuchado vos. ¿Sabes que? ¿O es la primera vez que lo escuchas? No, es la primera vez que lo escucho. Oye. ¿Sabes que? Me parece un. En un momento puede ser que lo hayas recomendado. Lo metí en una de las recomendaciones, sí. Creo que en uno de los primeros. Sí. Este. Es. Yo llegué a este pibe por medio de YouTube. Y hace. ¿Qué es YouTube? Bueno, hablemos de YouTube. Sí, tiene unas leyes para. Para monetizar la cosa linda. ¿No? La cosa bonita. Como nosotros, monetizando cada minuto. Sí, monetizando esa libertad. Está monetizado. Este programa está auspiciado. Sí, a ver. ¿Por qué? Por, ya no estamos más auspiciados por día. Perdimos no. El sponsoreo por fuertes declaraciones que hicimos. Sí, sí, por claims. Sí, por no todos los claims. Este programa está auspiciado por Disney. ¿Por Disney? ¿Por qué? Después te lo cuento. No sé dónde puedo llegar con esto. Ah, bueno, está bien. Así que voy a seguir con el tema. ¡Qué carajo! Bueno, este tema que van a escuchar es Floral Fury, sí. Que es del Cuphead. Sí. Y es una versión, acá está escrita como Slow Latin Jam. Está bien, sí. Que es como son ritmos latinos. Incluso tiene la batucada que tiene al final, es muy al estilo así brasilero. Me encanta, sí, sí. Está buenísimo. Es como el ARMS. Sí. Qué linda la música del ARMS. Bueno, las cosas que hace este muchacho, que se llama Diwa de León. Diwa. Diwa o Diwa, no sé. No sé, filipino. No sé, es como el... Vamos a decirle Diwa de León. Es como el de Despacito, dice Diwa. ¿Qué? Fonsi. No sé, D.U.A. de Daddy Yankee. Bueno, pero este es D.U.A. Es como la versión filipina de Daddy Yankee. Es el Daddy Yankee de las Filipinas. Bueno, y D.U.A. es un compositor, es arreglista y músico que generalmente toca el violín eléctrico y demás instrumentos también de cuerdas, como no sé. En este tema toca el violín eléctrico, sí. La guitarra eléctrica y el bajo eléctrico. Sí. Este, y tiene una cantidad pelotuda de temas en su canal de YouTube. Sí, 242. Habíamos visto. Sí, 242 temas. Y de juegos recontravariados, como el Cuphead. The Legend of Mana, sí, Kingdom Hearts, Undertale, sí. Super Mario Land, sí. Del Guild Wars. Para un, ¿por qué? No sé. Porque, bueno, el Guild Wars tiene un tema cantado. Ah. Uno solo, el único tema cantado que tiene. Yeah. Y se ve que lo hace el. Por hace ahí pasó Diwa. Sí, Diwa. O Diwa. Complicado. Sí, sí, con Fonsi. Con todo cariño. bueno, aparte, como les decía, de que. Que tiene un álbum grabado toda la discografía de todos los temas, todo el OST del Cuphead. ¿Tenés idea cómo se llama? ¿Lo tenés anotado por ahí? ¿O se llama tipo Cuphead Covers? Cuphead, ya te lo digo cómo se llama porque puedo. Ah, sí, tenemos la internet. Si no me equivoco, se llama Plaquehead. Sí, exactamente, se llama Plaquehead. Cuphead String Album. ¿Cómo y más, estoy. ¿Cómo se pronuncia eso? Plaquehead es Plucked. Está bien. Igual está todo en el Bandcamp de String Player Gamer. Sí. Tiene otro disco de Undertale, uno de Breath of the Wild, Super Mario Bros. 2. Ah, bien. Hay banda de cosas. También hace música de series, estoy viendo de películas. Pero... Castlevania. ¿Tipo profesional o de covers? Todo covers. Y estos discos los podés pagar o los podés escuchar online. Te los podés descargar pagando no sé cuánto. Creo que deben ser a voluntad. Sí. Generalmente funciona el Bandcamp. Ah, mirá, según estoy viendo el chabón, me parece que compuso para películas. Sí. Pero me parece que por lo que estoy viendo son medio filipinas. Claro. Porque no creo que conozcas a Macac Agbobaung. ¿Cómo que no? Macac Agbobaung. Claro, o Kna de Dreamweaver. Se nos va a caer el sponsoreo de Disney. Hay gente muy sensible, con sensibilidades especiales en cuanto a las etnias. Claro, con sensibilidades sensibles. Así que le vamos a mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo Diwa o Diwa. Y a nuestro amigo Inadi. A nuestro amigo Inadi. Así que, ¿qué te pareció este tema? A mí el tema me gustó mucho. Sí. Floral Fury se escuchaba, era como medio el original, era como medio salsoso. Sí, sí, sí. Pero este flaco como que lo subió, lo subió más todavía. La Botucada al final me encantó también. Esos son ritmos así muy, muy latinos. Sí, sí, sí, sí. Le da un toque diferente al tema, ya de un tema que es bastante latino de por sí, pero es como que le da un toque gusto más diferente. Sí, sí, sí. Es como un cover en el mismo... Un cover del cover. Claro. Así que... Nada, pásense por su canal, sí. Pásense por su Bandcamp, hace cosas muy copadas, si nos ponemos a enumerar nos vamos a quedar un rato largo. Sí, tiene ya mi suscripción que lo acabo de hacer. Sí, pásense y escúchense porque hace cosas muy lindas este Diwa. Sí, y digan que vienen de parte de Beatdancer porque somos amigos de así es, se llevan una remera gratis. Sí. Así que lo vamos a escuchar. Sí. Le damos play. Le damos play, o como se diga en cosa. Se dice Franfun. En filipino. Dale Franfun. Dale Franfun, sí. Qué grande Daddy Yankee. We'll be right back. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora tiene una historia bastante particular. Sí. Y que justo me pasó recién cuando estábamos buscándolo, porque nos equivocamos de artista. Puede suceder, puede sí, fallar. Sí, sí, sí, sí. Y es porque yo cuando era muy chico y tenía acceso limitado a internet, medio que no podía buscar en muchas páginas porque tenía esa internet de mierda de 56K. Y con el modem que hacía... Sí. Así, así. Sí, después te levantaba el teléfono y decía, el teléfono es pelotudo. Mamá. Otra vez no, mamá. Hace 3 días que me estoy tratando de bajar un MP3. Eso me pasaba. Sí. Y hasta que... no sé, creo que es 2005, 2006. Que era cuando estaba en la secundaria. Sí. Creo que sí, sí, me pasé. Sí, estaba en la secundaria. Me pusieron banda ancha. Y uh-huh. Yo estaba como loco. Descargando todo. Sí, empezaba a descargar todo y me fijaba, miraba muchas páginas por un lado, por el otro. Me descargaba ROMs a cagar. De juegos que ya tenías. Sí, para sí. Tener un respaldo. Sí, sí, borraba después. Después de las 24 horas. Sí. Perfecto. Y después lo copiaba. Sí. No quiero que te incrimines en vivo. Sí, sí, verdad. Y después vamos presos. Nos tiran un claim la Policía Federal Argentina. Y no está muy bueno. Cuestión que... Petro pareció todo nismaneado por bajarse ROMs. Así que ya saben, chicos. Ya saben, esta grabación es prueba. Claro, es el pre-morte. El pre-morte. Cuestión que me empecé a meter en un par de temas y... Ahí se está muriendo. Ok. Y descubrí algo que se llama Doujin. Doujin. ¿Sí? No sé si sabes. Me suena, pero no estoy seguro de sería, arriesgarme. Sería como la versión japonesa de lo que serían los indies. ¿Sí? Ok. No era lo que estaba pensando. No, ¿qué estabas pensando? No sé. Ah, bueno. Es como la versión indie de... Es como la versión japonesa de los indies. Sí. Que no solamente cubre todos los juegos indies, sino... todo lo que sea independiente de Japón. Y justo me había... O sea, no solamente juegos, sino música en general. Okay. O material promocional independiente. Está bien. Todo lo que engloba ser independiente. Sí. Cuestión que yo había visitado una página, no me acuerdo en este momento cómo se llama, sí. Que tenía como mucho contenido, subía mucho contenido así medio independiente. Sí. Y... muchos juegos, subían juegos independientes, de ahí salieron muchísimos juegos que tal vez conozcamos ahora, pero que antes habían salido así medio como Doujin, como por ejemplo toda la saga de los Toho, que son estos juegos de shoot'em up. Ay Dios. Bullet Hell. Sí. Todo lo que es Bullet Hell. Hay un millón de esos juegos. 3 millones, bueno. Imagínate que de juegos así, claro. Doujin hay un montón. Claro, o sea, salieron de un escenario totalmente alternativo de lo que es Japón. Sí. O sea, para que llegue acá tuvo que volverse mainstream y sí. Hasta ahí. Sí, y hasta okay. Ahí. Otra que podemos mencionar es... en esa época que no estaba tan globalizado todo, digo. Exacto. Tenemos todo lo que viene de Time Moon, o sea, Fate Stay Night y esas cosas. Sí. Primero surgió como una novela, así, visual novel. Sí. Pero independiente. Okay. Y ahí se fue desarrollando y se fue haciendo más conocido. Y la idea con eso es que vos ibas a un evento muy importante en Japón, que era la Comiket, que es la Comic Market. Sí. Y la gente esta como que promocionaba su trabajo. ¿Cómo sería? Como fanzines. Claro, y sacaban todos CDs o DVDs, claro. Y la gente como lo tenía para descargar. Yo consumí un montón de eso, sí. En su momento. Y una de las cosas que veía yo también eran discos covers. Okay. Muchísimos discos covers de bandas así japonesas. justamente uh-huh. la que cuando yo me equivoqué en este tema sí. fue que yo dije que cuando yo dije que era de SSH. Sí. SSH era otro grupo de que hacía covers de temas. Okay. Pero en realidad no estamos hablando de SSH, estaría bueno hablarlo en otro momento, sino que estamos hablando de Hellion Sounds. Hellion Sounds, sí, que son un grupo de japoneses que hacen unos covers increíbles. Sí. En este momento, ahora que me estoy acordando, que dijimos que no íbamos a poner covers medio metaleros sí. o rockeros, bueno, nos equivocamos. Pero porque este es como es especial. Es especial. Si bien el sí. tema que vamos a que vamos a escuchar se llama To Make the End of Battle. Sí. Capaz algunos lo conocerán del IS, del IS 2. ¿Cuántos IS hay ya? Y el año pasado salió el IS 8. Ok. ¿Ese es el que tenés en la Switch? Sí. Está bien. Todo el soundtrack de IS, para los que no lo conocen, son temas muy rockeros. Uh-huh. Sí, bien al palo. Sí, bien al palo. Todos compuestos por Falcon Sound Team o Falcon Music Team, no me acuerdo muy bien, uh-huh. que es como el equipo in-house de la empresa, de Falcon. Y son temas que está bueno, generalmente estaba encabezado por Yuzo Koshiro, que ya tratamos en otros programas. Sí, que a mí me sorprendió bastante esto, porque yo, o sea, siempre me lo hice dentro de lo que es todo el ambiente así de música electrónica. Sí. Y escuchar, escuchar este tema. Sí. La verdad que me flasheó bastante porque no me lo esperaba. Que él estuviera involucrado, digo. Es que más allá de todos los juegos como más mainstream sí. que tuvo el flaco, tipo Street of claro. Rage o ActRaiser. Sí. El tipo tiene un background bien rockero. Bien rockero. Y tiene temas bastante rockeros uh-huh. e interesantes para escuchar. Sí. Y este To Make the End of Battle es como el tema, el mejor tema que tiene el IS 2. Creo sí. que es uno de los temas finales. Y también es rockero. Pero la versión que tiene Hellion Sounds tiene más metalero. Sí. Y incluye como si fuera mucho sintetizador. Sí. Y se escucha como muy japonés. No sé cómo explicar. Sí, como muy intro de anime. Sí. Así bien al palo, con una buena pista de teclados, sí. así de una capa de teclados, como decías recién. Riff bien gruesos de guitarra. Sí. Y todo bien la batería al palo, bien rockera. Sí. La típica intro de anime. Así con todo el quilombo claro. y el closing de anime que es más tranquilo. Es mucho más tranquilo. Pero esto es bien arriba. Sí. Y creo que no para de estar arriba. Es como no, está arriba. 5 minutos de quilombo. Está muy bueno y aparte tiene un cierre muy copado. Muy sí. bien prolijo, pero bien quilombero. Sí. Y todo esto es del disco que tiene Hellion Sounds de sí. 2004. Uh-huh. Que se llama The Sentence of Death. Sí. En realidad ese disco tiene dos. Se llama Sentence of Dead y Extra. Ahí es como un... ¿Dos discos o...? Es un disco y el otro es como cuatro cancioncitas que sacaron okay, los flacos. Como un EP. Claro. Que tienen distintos temas. Este, el Extra, tiene este tema, To Make the End of Battle. El de Sentence of Dead, el principal, uh-huh. tiene todos temas de Final Fantasy. Ah, pensé que era solo de Liz. No. Ok. Ellos tienen como discos temáticos. Sí. Este en particular tiene todos temas de Final Fantasy y el extra tiene un tema de Liz 1, del sí. 2, del 6 y después 1, 2, 3, 4 temas de Final Fantasy. Está bien. Los tipos se conocen mucho por tener todo este estilo musical medio de rock mezclado con sintetizador. Sí. Y la verdad que no, para mí no decepciona. No, está muy bueno. Y esta banda sigue todavía dentro del underground, o sea, under allá en Japón, o ya es más conocida, tipo más mainstream? No, según estuve averiguando yo, cuando lo estuve buscando, sí. pues me había bajado todos los CDs que tenían los flacos y me los escuchaba básicamente todos los días, así de enfermo. Toda la manija. Sí. Según estuve buscando, no, después de 2014 dejaron de aparecer. Sí. Los trabajos que estuvieron haciendo, bueno, tenemos el último de 2014. Me llamó la atención porque tenía un tema del Xenoblade. No sé cuál, porque están todos los temas en japonés. Ah, Xenobraido. O sea, Xenobraido. Tienen un tema en Gears of War. Ok. Andás a ver. Saga Frontier, que es otro... Sí, otro es juego. Un táctico ese, ¿no? No, es un RPG de los más complicados. Frontier. Saga me voy a estar confundiendo con otro. Y después de 2014 dejaron de aparecer. Uh-huh. Tienen un... ¿Pero se separaron o no se sabe? No se sabe. Es todo el mundo, ¿viste? Claro. Indie, no... Y sí. Más japonés, no, claro. No hay mucha información. Pero, por ejemplo, tienen un disco que se llama Scent, ¿viste? Como de... ¿Enviar? No, de... Esencia. De Esencia. Sí. Scent Games, que es todo de Touhou. Otro que se llama Chaos Labyrinth, que no sé qué temas son porque no los estoy pudiendo entender. Pues están todos está complicado. Sí. Tendrías que usar el viejo amigo Google. O el Google Translate. Pero puede ser peligroso hacerlo en vivo. Sí, sí, no. No me aseguro la calidad de eso. Caricias significativas. ¿Tienen un disco todo de Persona? Ah, mirá qué ocupado. Sí, de Persona 3 y Persona 4. Sí. Con el estilo de ellos. Puede ser interesante. Sí, sí. Y un par más. Son, en total, unos 10 álbumes. Bastante. Sí. Muy, muy recomendables. Yo después de... Y calculo que del cuarto o del quinto habré dejado de escucharlos. Uh-huh. Más que nada por un tema de... que se empezaban a interponer otras cosas como la piratería. Hueso. Hueso. Y me fui metiendo por otros caminos. Sí. Pero me parecía copado contar la historia esta de los indies japoneses. Sí. Porque no es algo que se suele tratar. Esto, aparte de redes no santas, ¿se sí. puede conseguir en alguno de los streams así de música digital? Tipo, no sé, Spotify o iTunes. Me parece que Hellion Sounds en sí... Sí. Creo que no se encontraba. Claro. O... ¿Se mantuvieron under posta? Me parece que sí. Déjame confirmarte. Sí. Pues yo sé que varios del grupo este así medio indie... Sí. Se mantuvieron... Están en cosa, en Spotify. Pero otros no. Hellion Sounds en específico no. No claro. está. Pero por ejemplo, bueno, igual es conseguible, o sea, no es algo muy extraño. No, es más, lo podés encontrar bastante bien en bastante rápido en YouTube. En YouTube está toda sí. la discografía. Sí. Perfecto. Pero nada, me pareció copado hablar de este tema. Sí. Que no muchos lo conocen. Está muy bueno. Sí. Está bastante fiel al original. Sí. Y las cosas que le fue acoplando al tema, o sea, las cosas que metieron, tipo lo que hablábamos antes de los riffs así más gruesos a los que estaban originalmente grabados, y esas capas de teclado le dan una personalidad propia, ¿no? Sí. Aparte de ya ser un cover de por sí. Sí. Pero está muy bueno. Sí. Así que... Y el que quiera saber más de todo este tema del mundillo, digamos. Sí. Del under japonés. Del under japonés. Sí. Le recomiendo un canal de YouTube. Sí. Que se llama Edelweiss Nal. O sea, E-D-E-L. Sí. W-E-I-S-S. Okay. Nal. N-A-L. Sí. Que la persona esta, cada cierto tiempo, va subiendo el contenido del Comiket. Y eso se sigue celebrando. Ah, mirá vos. Se hace anualmente. Va, no sé si se hace anualmente. Uh-huh. Se va a hacer cada 6 meses o cada menos. Porque, por ejemplo, sí. acá tengo Comic Market Comic Market 96. 96. Y es del 2019. Está bien. Así que siguen haciendo. Acá del 2018, 2017. Sí, se extiende hasta el infinito, básicamente. Está bien. Ahí tenemos, tienen un montón de cosas para ver. Bueno, también, obviamente, no solamente juegos, música, sino también mangas. Sí, varias ramas así artísticas dentro de lo que es el under japonés. Sí. Oh, muy copado. No, la verdad que está bueno. Y es recomendable para alguien que quiera saber un toque más de todo el tema de videojuegos. Perfecto. O cosas alternativas. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, vamos con el tema, ¿te parece? Vamos a escucharlo. se empieza a llenar el cuerpo de diésel y ves como las venas se te hacen diésel y finia, y después con ves como te da unas ganas de golpear gente con tu auto y después infinia te mantiene el auto ahí bien. Te mantiene bien, lejos de prisión. Sí, bien lubricado y te y ves como te consume la sangre infinia y te la reemplaza por diésel y por nafta y después te... Yo quiero ser a gas. Que, oh, la cagaste. Quiero ser taxista. Quiero no llevar a la gente que me diga, voy hasta el cementerio de Chacarita. Bueno, $400. Pero estoy en Belgrano, no me podés cobrar $400. Entonces. Bueno, tomate un Uber. Claro, la verdad. Llamalo, así me subo al capote, lo rompo todo. Porque aparte soy un violento. Claro, está bien. ¿Qué te parece? Esa es mi descripción de los taxistas. Está bien, me parece muy bien. Si mi abuelo era taxista. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Posta? Sí. Ah, muy bien. Sabía dónde conseguir merma. Autobardé. Nadie escuchó eso. Mi abuelo no sabía dónde conseguir merma. Claro. O tal vez sí. O capaz sí. No, no sé. Si algo nos enseñó Crazy Taxi es que ponemos levantar gente. Sí, escuchando de Offspring. Claro, de Offspring. No me acuerdo qué otra canción tenía el Crazy Taxi. No me acuerdo si tenía canciones de Blink, ¿no tenía? Sí, o Green Day o algo de eso. Algo de eso. Sí, tenía muchas canciones de ska. ¿De ska? De ska, que tiene mucho que ver con este... Ya estamos en vivo. Sí, sí, olvidate. Okay. Perfecto. Es sorpresa, es bienvenido. Como... Bueno, este tema que vamos a escuchar ahora es un cover del tema de Dr. Mario. ¡Doctor Mario! ¡Doctor Mario! Y este tema está interpretado por Ska Tune Network. Sí. El Ska Tune Network es un canal de YouTube de una persona. De un solo, perdón, de un solo humano. ¿Un solo humano? Sí, un solo humano. Tenía miedo, fue un robot. ¿Qué? Que fue un robot. ¿Un bot? Sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser el que usábamos para grabar antes. ¿Cómo era que se llamaba? Ay, boludo. Now recording. Richard, ¿cómo era? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Craig. Craig. El Craig. Sí. Craig. O el Craig. El Craig. Bueno, esta persona que lleva el canal se llama Jeremy Hunter, que hace todo. Hace las voces de los temas que tienen voces. Toca el saxofón. Toca la trompeta, toca el teclado, toca la guitarra, el bajo y la batería. Ah, sabe todo. Hace todo. Básicamente. Sí, después vos ves cómo está compaginado y te va mostrando cada imagen de los instrumentos que tocó. Así lo hace en varios cuadros o te va así tirando de a un cuadro por imagen. Sí, es muy común eso. Lo tiene Smooth McGrove y un montón más. Sí. Sí. Bueno, como les decía, son todos temas, versiones ska. Que es este estilo muy muy feliz. Sí, sí, es un estilo, está bueno, siempre muy alegre. Me da sonrisas. Sí, es eso mismo, exacto. Sí. A mí me gusta eso del ska, que es una música que te levanta. Te levanta cuando estás así bajoneado, pones ska y no va a fallar, o sea. Es una fiesta, te pones a saltar, boludo. Es una fiesta. nada, música muy divertida. Y esto es este cover que van a escuchar es una versión bastante fiel, o sea, no cambia mucho, excepto el estilo musical en el que está compuesto. Y lo que hace este pibe es con la base, con el set de acordes y con una estructura básica del tema, empieza a improvisar sobre el tema. O sea, tiene un solo de trompeta, también mete con el saxo, mete algún lick copado con el bajo. Sí. O sea, toca bastante. Pero siempre sobre la estructura del tema, no se va mucho de sí, eso. Sí, se da como un poquito de libertad, como para irse un poco al carajo, pero claro. Se mantiene, digamos. Sí, se mantiene siempre sobre el tema. Sobre el compositor original, que es bastante... es conocido. No sé. No sé, ahora van a ver. Es Hirokazu Tanaka, también conocido como Chip Tanaka. Sí, O Hip Tanaka. O Hip Tanaka. O él se le comieron una C en un momento. eso habíamos hablado la otra vez, ¿no? De las confusiones en las letras. En las letras de los nombres. Como. Ay, la del Mega Man. ¿Te acordás que habíamos hablado? Que se llamaba Dedalito o algo por ahí. Ah, sí, sí. ¿Te acordás? Sí. Dedalito. Algo por ahí. Era. Sí, Cabello de Ángel, me parece que se llamaban, sí, sí. Oshin. Oshin. Oshin, algo así era. Sí, era algo así. Vamos a acordar. Bueno, Chip Tanaka se encargó de juegos como el Balloon Fight, Kid Icarus, sí. El Duck Hunt, entre muchos más. Y nada, es un tema que me gusta bastante. Estuve mirando la base de que tiene el pibe este en YouTube de videos. Hay videos muy copados. Quizás no tiene tanto de videojuegos. Ah, para. ¿Por como, qué? Y tiene porque como más. Tiene más de películas. Ah, mira. Tiene covers así de bandas. Hechos ska, que, o sea, de bandas que no tienen nada que ver, los pasa ska. Tiene un tema de ska, del tema de Tiburón. ¿Qué me vas a decir? Confirmadísimo. Confirmadísimo. Tiburón ska. Shaus. Tiburoska. Tiburoska. Shauska. Shauska. Cuidado que estamos cerca. No, no me cambies una letra porque es un quilombo. Sí, de verdad. Bueno, como un dato, ya lo escucharon este artista en Beat Dancers. Pietro está mirando para todos lados. Sí, no sé qué me estás hablando. Puse el tema de DuckTales de Moon. Ah, verdad. Al final del episodio de Disney. Sí, sí, sí. La sí. Versión ska de Moon. Sí. Así que. Del niño Skatune. De Skatoon. Amigo de Splatoon. Creo que tiene de Splatoon también. ¿Posta? Sí. Y tendría sentido porque. Sí. Nada, le va bastante bien al muchacho. Sí. Está en Spotify. Hace giras así con bandas de ska reconocidas del under. Como de Offspring. O sea, no, tipo si tiro algunas no las van a reconocer, pero yo sí. Ah. Como Less Than Shake. Creo que Mustard Plug también. Bandas que quizás solo yo conozca. Claro. Y alguno que le guste el ska como a mí. pero nada, le va bastante bien. Está en Spotify. Tiene un Patreon. Muy interesante. Buenísimo. Sí. ¿A vos el ska te gusta? O me gusta. Hasta ahí. A mí me gusta. No, no, no es que está ahí. Me gusta, pero es como uno de esos estilos que no me. Como que no me molesté en descubrir, ¿entendés? No, no es que busqué. Mira qué bueno, voy a buscar por acá, claro. Voy a ver qué onda con esta banda. Sí. Es como que uno de esos estilos que no me. Como que no averigüé mucho en concreto. Uh-huh. Pero no es un estilo que no me guste. Para mí es lo que dije yo. A mí me pone muy feliz el ska. Sí. Es muy copado. Sí. Ritmos de Jamaica. Sí. Que vienen obviamente del reggae. Sí. Porque esto es como sí, reggae como con un tempo más rápido. Sí, en sub. Como un sub-reggae, pone. Sí, es dentro del reggae hay varios estilos. Está el ska, está el ragamuffin. Hay bastante si se quieren profundizar en esos estilos así jamaiquinos. Sí. Así que les vamos a darle plays a ese ska. A darle átomos. Le damos plays ska y nos vamos bailando hasta el próximo tema. Bueno. El tema que vamos a escuchar ahora me hace acordar a cuando éramos más chicos. Sí. Éramos más nerdos. Y específicamente más virgos. Porque. Porque más Virgo Mortensen. Claro, más Virgo Mortensen ahí tomando un mate en el set de The Road. Con la remera del ciclón. Claro. Bueno, tengo una historia muy graciosa con Viggo Mortensen. A verla. Viggo Mortensen, viste que es bien campechano el tipo. Sí. Y cuando tienes los premios, los Oscar y todo eso. Sí. Todos venían vestidos así, bien fancy. Y Viggo Mortensen no, venía con lo que encontraba el tipo. Cuando le preguntaban quién lo vestía, el flaco tiraba nombres de jugadores de San Lorenzo viejos. Y me dice, si total son todos Tano. El Tano Forano y Frulli. Claro, y era como, bueno, pasaba. Bueno. Volviendo, sí, porque nos fuimos. El tema de este, ¿qué bueno, pasa, Toby? Digo esto de que estamos todos muy Viggo Mortensen porque el cover que van a escuchar es de un canal de YouTube que se llama Dream Beach. Sí. Sueña perra. Claro. la playa de los perros. Ah, ok. Es de un grupo. Es como de un grupito de como si, no sé, vos y tus amigos del barrio se juntaran a hacer una bandita. Sí. Básicamente es así. Virgo Band. Sí, de Virgo Band. Así es. En vez de Big Band. La Big Band. Acá tenemos a vía satelital a Sophie que se está muriendo. Sí. No sabemos si está muriendo o no muriendo. Claro. A confirmar. Sí, a confirmar. 2014. 2014, sí. la banda esta. El tema de te lo recomiendo, búsquenlo, busquen Dream Beach Wii Sports. Uh-huh. Es de, bueno, obviamente el juego de Wii Sports. De Wii Sports. Es muy, no sé, hace bien al corazón, te muestra cómo los pibes hacen. Hace como, bien al corazón cómo jugar Wii Sports. Claro. Muestra cómo muestra cómo la gente esta hace como los deportes de tipo tenis, sí. Bowling, boxeo. Y un par más, pero se nota que no son muy buenos o lo hacen mal a propósito. Sí. Lo que es interesante que estábamos hablando con Ted es que uno de los instrumentos, sí, que usa, creo que es el, calcula el líder de la banda, porque está siempre en el medio, como si fuera el que se lleva a todas las chicas. Sí, sí. Chicos. O chiques. Sí, así es. Tiene como un instrumento como si fuera el teclado de los cumbieros. Sí. Y que nos dimos cuenta buscando en internet que se llama melódica, ¿no? Sí. Es como un mini teclado, pero de viento, o sea, soplable. Sí. Por decirlo de alguna forma. Sí, es como una especie de proto ewi. Sí, claro. Es la mezcla entre una armónica y un teclado, un tecladito, porque es lo podés sostener en las dos manos y te queda cómodo. O sea, no es cortito. Creo que son 37 teclas lo, sí, que estuvimos viendo. Sí, sí, estuvimos viendo eso. El video está muy bueno, son 3 minutitos. Y, sí. Y tiene como una parte medio en kazoo. Sí. El kazoo que es medio raro. Está bueno. Tiene una parte así medio con aplausos. Digo, vamos, bailen. Bailen guachos. Bailen guachos. Son 5 chicos. Son 5. Son 2 teclados. Está el muchacho este al frente con una melódica. Un bajo y batería. Sí. Y en un momento es muy gracioso porque de a momentos del video están tocando los instrumentos y en otro están tocando como si fuera Wiimotes. Como Wiimotes. Sí. O tocando el Wii Music. Claro. Wii Play, ¿no era? No, el Play es de minijuegos y el Music es de música. El que era un asco. Sí. El que Miyamoto se subió a bailar al escenario. Sí. Una fiesta. El que está el el del GIF, que seguro lo vieron, del chabón totalmente envenenado tocando la batería con Wiimote. Cualquiera. Vamos a hablar un poquito de quién es el compositor original de, sí, de estos temas. Uno que nombramos bastante seguido. Nombramos bastante seguido, pero nunca tratamos sus temas. Es Kazumi Totaka. Sí. Hizo básicamente, tuvo la labor no menor de ponerle música muy memorable, sí, a temas de menú. Sí, es verdad. Básicamente. Sí. O sea, puso todos los temas de, bah, la mayoría de los temas de los menús de la Wii, sí, que son bastante memorables. Tenemos acá el Mi Channel. Sí. Del tema de la Wii Shop. La Wii, estaba muy bueno ese, sí, tema. Y ¿este no estuvo en el de la Wii U también? No, me parece que no. No, no aparece como compositor de los temas de la Wii U. Igual el de la Wii Shop, que es el que usamos nosotros cuando hacemos el misceláneo de Beatdancers, es, sí, un temazo. Imagínate qué tan memorable es. Sí. No, ese no, la Wii Shop no. ¿Cuál es el de tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu? ¿De qué era eso? Tum, tum, tum, tum, tum. De la plaza. Mi de plaza. La plaza. Imagínate qué tan memorable es que Sofi, que no escucha, que no es muy gamer, lo conoce. Acá dijo, sí. Dijo, confirmación, sí, ahí, vía satelital. Beatdancer 19. Sí. Ahí está. Ahí dijo que sí. Bienvenida a la Argentina. Hola. Hola. Hola, capo. Y tiene muchísimos temas, sigue trabajando. Sí. Que Totaka. Está en el Yoshi's Crafted World. ¿En el Crafted World es, sí, uno? Ah, mira. Dice Sound Supervisor. En... Ah, reciente. Sí. Sí, igual pasó por varios juegos. Acá estoy viendo, estuvo en el Yoshi Story. En el Wave Race 64, el de las motos de agua. Ese juego me encanta. Ese está buenísimo, sí, porque tiene una física de, sí, agüita, sí, zarpada. Pero sí, es mucho más reconocido, aparte por la Totaka Song. Sí. Que es un grupo de, creo que son 3 o 5 notas, por, sí, ejemplo. Que es como la marca de él y la pone en varios juegos en los que participa así, a veces escondida, a veces la tenés que sacar a través de alguna... algún truco, alguna, sí, configuración, claro, especial. Sí. Sí. Es hay como videos infinitos, sí, de cómo de la Totaka Song. Encima es rarísima porque termina como medio rara. Sí. Podríamos ponerla. Bueno, la ponemos acá. Si te das cuenta que termina como medio, sí, fuera de. Sí. En la última tono. Nota. Sí. Nada que ver. Pero es súper reconocible. Sí. O sea, fíjense, como decía recién, en YouTube hay banda de videos donde te muestra sobre la Totaka Song. Y creo que es uno de los pocos compositores que es tan memorable que tiene su propio personaje, ¿no? Sí. Él es su propio personaje. Claro. Digamos. Sí. En Animal Crossing, sí, tenemos a... KK Slider. Claro. Que es un perrito. El perrito guitarrista. Ese. Que tiene cada cierto tiempo hace... Uy, qué ganas de jugar a Animal Crossing. Sí, boludo, pero me destruye el corazón. Si vuelvo al de la 3DS, me destruye el corazón. Pero marzo está a pasitos. Sí, sí, sí. Así que se viene el nuevo y Paco para siempre. Sí. El nuevo Animal Crossing. ¿Cómo, sí, era? Iba a decir New Leaf. New Horizon, no, New Frontier. No, algo así. Horizon, algo de Horizon es. No importa. En marzo lo vamos a comprar. Sí, lo vamos a comprar igual, se llame como se llame. Sí. Así que, bueno, no sé, ¿tenés algo más para decir? Está muy linda la canción, el cover. Es bastante fiel, bastante parecida a la original. Sí. ¿Se sabe si hacen algo más estos chicos? ¿O es solamente que se dio este momento y...? Creo que se dio ese momento. Tienen una especie de 1, 2, 3, 4, 5 videos. Sí. Y no tienen más. Claro, ¿pero tienen videos musicales o...? Sí. Tienen un álbum. Mm. Tienen un álbum de 30 minutos. Que el último fue hace 2 años. Y después bien. No hay mucho más de los tipos. ¿Cómo es que se llaman? Dream Beach. Dream Beach. Sí. Sueña perra. Sueña perra, o sí. O playa soñada. Claro. Pero prefiero decirle sueña perra. Sí, sí, sí. Suena como más correcto. Suena algo más de Freddy. Así que, bueno, si te parece, escuchamos el tema. Vamos a escucharlo. Dale. 1, 2, 3, 4. Para. Yo soy Ted del futuro y les traigo un mensaje que ni es de paz ni de amor, sino de suma importancia. Queremos que sus podcasts o sus proyectos lleguen a un poco más lejos, así que les damos el espacio para que nos cuenten a través de una tanda o de un mensaje breve, de un minuto, 30 segundos, lo que ustedes quieran, lo que puedan. A donde cuenten brevemente más o menos de qué va el proyecto o podcast o lo que sea. Así podemos esparcir el amor. Así que mándennos, no lo duden. Cualquier cosa, nosotros estamos para ayudarles, para darles una mano si es que no saben cómo hacerlo. Y nada, esperamos sus audios. Y yo los dejo con esta música del futuro. No, del pasado en realidad, porque estos muchachos están en el pasado, yo estoy en el futuro. Pero antes, escuchemos a los amigos que nos dejaron sus audios. Chau chau muchachos, vuelvo al futuro. Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. escuchá Cowabunga, el podcast. El programa de las necrológicas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu disco. Llegó Cowabunga. Laufa, bro. A través de las redes Conciles y Ópticas desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el país y el resto del globo, Sprecho New Podcast. Desde 1937, el resumen informativo semanal de Vanguardia en lo que refiere a noticias, opinión, análisis y más del entretenimiento interactivo audiovisual, con la conducción de Nicolás y Maxi. No se olvide de sintonizar Sprecho News Podcast todos los martes a partir de las 0:30 horas en SprechoNews.com o iTunes, Spotify y Google Podcast como Sprecho News. Mission Start, reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Start. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Start. Pasamos por Estados Unidos. Sí. Pasamos por Filipinas. Pasamos por Argentina. Por Japón. Por Japón, dos veces. Sí. Y ahora pasamos por Australia. Ah, mirá. El tema que van a escuchar ahora se llama... Es el tema de Zelda, la canción clásica que todos conocen. Interpretada por la banda que se llama... Por una banda que se llama The Consoles. Sí. No de consoles, sino de con... Souls de almas. Y lo que hace de con Souls es como un jazz drogadicto. Sí. Creo que se le llama free jazz. Puede ser. Que es a partir de una base, de una estructura, vas. Tienen lugares para improvisar siempre sobre esa estructura. Sí. Pero, como en este tema que van a escuchar, se va un poquito a Disney. Sí, la parte que es para improvisar dura como dos minutos. Hay una improvisación de teclado bastante heavy. Sí. Que tiene dos teclados el muchacho. La banda está compuesta por un saxo, un contrabajo, batería y un teclado. La banda va rotando a veces. Según los diferentes temas, sí. Y va cambiando, no sé, a veces le agrega una guitarra, o cambian de baterista, o le agregan una sección de percusión. Es bastante volador. Sí, la verdad que es bastante marquero, está buenísimo. Sí, y en este tema en particular hay algo que me gusta mucho, que hay como entre el saxo y el teclado. Hay como un pedacito del tema que hacen como una especie de conversación. Tipo, sí. el saxo hace una línea de notas. Y el otro, le responde en otra línea. Y está bastante copado eso. Después, sí, como hablábamos recién, viene esa improvisación de teclado que quizás se hace un poco como densa. Sí. Pero es bastante técnica, eso es interesante, pero es un poco heavy. Sí, es más, en un momento, viste cuando estás escuchando de fondo, sí. Y no, es como que prestaba atención, pero no. Claro. Y dejé de prestar atención. Sí, y cuando volviste estaba en cualquier lado. Estaba en otro lado y era como, ¿qué estaba pasando acá? Porque de repente el tema como que baja, porque como les decía recién, el pibe del teclado usa dos teclados. Sí. Usa un teclado que suena como un piano, tiene sonidos de piano, y el teclado que tiene arriba tiene como sonidos de... Moog, que es un sonido muy, muy particular, muy de no sé si sintetizador es la palabra. Sí. Pero se usaba mucho en la música de los 70s. Los teclados Moog. Quizás se puede escuchar en el jazz, en el rock así psicodélico, quizás. Es como ese sonido que hace como guau, guau. Sí. Es ¿como eso? Sí, muy guau, guau. Es un teclado muy particular, sí, se resalta sobre los demás. Sí, es propio del estilo, digamos. Sí. Y nada, en un momento combina los dos teclados cuando empieza a salir un poco el tema, porque de repente es como que se estanca. Sí. Arranca con el teclado ese Moog y hace una capa muy, muy tranquila. Incorpora el otro teclado tipo piano. Sí. Y empieza a subir el tema hasta que vuelve a cerrar en la base original donde habían arrancado el tema. Sí. Originalmente. Nada, es una banda que me gusta mucho. Sí, por lo que estuve viendo también la pegaron mucho. Sí. En un momento me había puesto a buscar información de ellos. Sí. Y habían ganado un premio. Sí, sí. Sí. Porque es como muy tocan un jazz así muy muy técnico y quizás es como que se deben mover por circuitos así de ese estilo musical. Sí. Quizás por eso al manejar esas ciertas, esos círculos, digamos, esos círculos se llevan, no sé, tipos de galardones y esas cosas, son diferentes circuitos. Sí, por ejemplo, bueno, acá buscando encontré el premio este que ganaron, uh-huh, que era Gang Awards. Sí. Y por ejemplo tienen Best Game Music Cover. Sí. Que tenés que ganar, bueno, donde ganaron ellos. Sí. Que era por un cover del Super Mario Bros. Sí. Y entre ellos hay gente que, por ejemplo, no sé, covers de Kingdom Hearts, Persona 5, Overwatch. Sí. Link's Awakening y un montón más. Sí. ¿De ellos o de otras bandas? De otras bandas. Okay. Pero que deben ser más o menos de... Es como del mundo ese, digamos. Sí. Tienen muchos temas. Tienen también así discos. Sí. De juegos en particular. Sí, eso lo pueden escuchar en Spotify. Sí, están en Spotify. Tienen, como decía recién Petro, pero de esta banda, hacen también un cover de Kingdom Hearts. Que es el tema Lazy Afternoon. Qué lindo. Que está muy bueno. Estuve entre poner este y ese de, pero el otro era muy tranquilo. Ese es como un jazz así más lounge, más tranqui. Sí, más abajo. Debe ser más fiel al, más relajante. Al original, digamos. Claro, más parecido al original. Después tienen un tema de Splatoon. De Splatoon, sí, que es el tema de Splat Attack, que sí, es el primero. Sí. Y también hacen, como es muy parecido a este en cuanto a la idea de estructura, improvisación y vuelta a la estructura. Y la improvisación de ese tema en particular está muy buena. Pero es más tranqui. O es así medio dinámico como el de... No, claro, está más bajado a jazz. Ah, porque okay. El otro es más punk y más arriba, sí, más quilombero. Sí. Y la verdad que es una gran banda y muy interesante de ver. Yo no los pude ver nunca en vivo, no, porque son de Australia, obviamente. Sí. Pero verlos en YouTube, manejan técnicas, se ve que de nivel alto, o sea, sí, se ve que no son improvisados, se nota que estudiaron bastante. Sí. Y nada, es hipnótico. Ayer, mientras estaba preparando los temas, me puse a ver el canal de ellos y es... Me clavé un video tras otro, más que nada mirando las cosas que hacían, que están muy zarpadas, muy muy copado lo que hacen. Sí, la verdad que yo también yo los conocía. Sí. También, y había escuchado muchas cosas de ellos, no este tema en particular. Sí. Porque es lo que pasa siempre, vos ves un cover de Zelda y es como, ah, bueno, es el, claro, tema del cover de Zelda que he escuchado, sí, sí, mil veces, ¿viste? Claro. Pero no, este es distinto. Claro, es eso, es distinto. Sí. Y nada, como les decía, tienen una cantidad de temas y de juegos en particular que es bastante loca. Sí. Así que se los recomiendo, están en YouTube. Y hace segundos me acabo de enterar que son amigos nuestros en Instagram. En Instagram, sí, sí, porque les habíamos dado... Nosotros le dimos like y ellos, sí, le dieron like de vuelta. Así que son nuestros amigos y podemos usar su tema. Sí, también. Con su permiso. Claro. Pero sí. Sí, sí, nosotros ya les mandamos un mensaje. Sí. Le dijo, ¿tenés problema? Que usamos tu tema. Y ellos dijeron, todo no, bien, capo. No, capo, olvídate. Te mandamos un saludo acá desde Australia. Desde Australia, todo bien, sin compromiso. Así es. Desde la tierra del jazz. Claro. Y los canguros. Eso, y de la miel de maple. O no. O no, pero no importa. Así que si puede, pásense. Me olvidé decir que obviamente el tema de Zelda está compuesto por el gran Koji Kondo. No, sí. ¿Puedo? ¿Spoileo? No spoileo. ¿Qué spoileas? Algo que íbamos a hacer sobre Koji Kondo. No. No spoileo. No spoilees. Así que pásense por su YouTube. Sí. Pásense por su Spotify. Pásense por su Facebook. Sí, por Bandcamp. No, creo que están en, bueno, en Apple Music, en todos lados están. Sí, me parece que se mueven bastante. Sí. Así que acá les pongo el tema y espero que lo disfruten y flasheen con la improvisación. Sí. Seguimos con el jazz, sí. Sí. En este caso tenemos un tema que a Ted en un momento no le sonaba de nada. Sí. Y en un al toque se le prendió la lamparita. Se llama Godot, The Fragrance of Dark Coffee. Lo tuve que escuchar de sonar porque de nombre no me sonaba. No. Lo escuché no. Las primeras notas y ¡ah, este lo conozco! Sí. Es uno de los más conocidos, de los temas más conocidos del Phoenix Wright. Sí. Este en particular es del Ace Attorney 3, Trials and Tribulations, creo que era. Es de un álbum que se llama Turnabout Jazz Soul. Es uno de esos casos como pasó con Mitsuda. De que es un arrange hecho oficial de por la gente de su propio trabajo. Sí, de su propio trabajo. En este caso tenemos a Noriyuki Iwadare, sí, que es el compositor original de los Ace Attorney. Uh-huh. Que se puso junto con la gente de Metamorphosis Jazz Band, es una banda japonesa de jazz, sí, para hacer unos 10 temas con una duración total de casi una hora, de los mejores temas de los juegos, hechos así en jazz. La verdad que cada uno de los temas son excelentes y saben poner como diría el mood. Sí, muy, muy tranquilo, muy relajante. Claro. Hasta cuando no debería hacerlo. Por ejemplo, tienen la canción del Objection. Sí. Que es... Bueno, así toda medio tranquila en jazz. Me lo voy a escuchar. Es increíble. Después tienen... Pasan por cada uno, por temas de cada uno de los personajes de... Claro. De la saga. Por ejemplo, en este caso está el tema de Finn Wright, que es este del Objection. El de Edgeworth, que es un tema de Dashboard. Este tema de Godot, el de Trucy, que es la spoiler de Fénix, que no te lo quiero decir. Porque vos no lo jugaste. Yo jugué el primero. Claro, bueno, no te puedo spoiler nada entonces. Pero es uno de esos casos que no se suelen ver, sí, de covers hechos por sus propios autores. Sí. Y es bastante interesante porque... Sí. Con este estilo no es muy común. No es muy común. La banda tiene... Va, lo que se escucha, ¿no? Es una estructura de teclado, o sea, un piano, contrabajo y batería. Y un saxo, perdón. Sí. Lo más importante. Sí, ¿no? Y yendo casi al final del tema, el piano y el saxo tienen un pedacito de improvisación cada uno que está muy bueno, que me gustaron mucho. Sí. Aparte de este disco, sí, según recuerdo yo, no, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero también tienen otro disco de Arrange, pero que es un poco más fiel, que en este momento no me estoy acordando, pero era más o menos unos 12 temas con lo mejor de la saga también. Uh-huh. Y es un set de un, ¿qué es? Un ensemble de personas. Es un equipo, va, pareciera, ¿no? Por lo que se puede escuchar, son cuatro instrumentos. Sí, y son, es como bastante común, ¿viste? Sí. Del jazz. Sí, sí, sí, sí. Sí, quizás una guitarra se le podría agregar. Igual con esto es como la estructura más común de jazz. Sí. También hay que hablar un poquito del compositor. Sí. Que Guadare, aunque no parezca, estuvo en un montón de juegos. Es más, muchas veces me lo confundo yo con Norihiko Hibino, que nada que ver, solamente porque tiene un nombre parecido, que es el del Metal Gear y de un par más. Nada que ver. Pero Iwadare estuvo en muchos juegos clásicos. Estuvo más en la época del Sega. Sí. Justo con Ted estábamos acordando del Steel Empire. Steel Empire. Gran juego de naves. Sí, de Sega. Glay Lancer también. Sí. Lunar, ese es. Eso salieron todos para Play 1, ¿no? No. Lunar. Lunar. Lunar salió en Sega CD. Y después salió en Play. Uh-huh. Y tiene todos temas como muy rockeros. Claro. El tipo este se conoce mucho por hacer temas super rockeros. Escuchate esta, Power Rangers The Movie. A esa, con Ivan Us. Ivan Us. Que tienen esos temas como re sucios. Go, go, Power Rangers. Que son geniales. Sí. Y para el Grandia. Sí. Así que Grandia 2, 3. Online, que nunca supe que había un online. Estuvo en el Wing Commander, pero de Sega CD. Sí, que debe ser uno de esos que se los dieron a la gente de Sega y era, hacé lo que puedas. Sí. Creo que entre eso y el de Sega CD, el Shadowrun, hay un... no sé, son ejemplos muy raros. Mira, también participó en el soundtrack del Kid Icarus Uprising, el de 3DS. Sí. Está muy bueno ese. Sí, boludo. Y lo último que se puede ver del tipo es que compuso, deben ser arrange de varios temas del Super Smash Ultimate. Sí. Según acá dice City Trial, de Kirby El Ride, de Delfino Plaza, sí. Topman Stage, un tema de Pilot Wings y de Electroplankton. Esos son arrange. Son arrange todos. Sí, porque no. Hizo un arrange del Afterburner 2. Mirá vos. Interesante. Sí, sí, sí. Tienen un par de... Un gran juego. Me encanta ese juego, el Afterburner. Sí. El soundtrack es increíble. De chico, mi sueño era tener el gabinete, ¿viste? El que se movía. La cabina, sí. Oh, ese es increíble. Me hubiera encantado tener eso. Me vas a acordar... No sé si lo jugaste. Hay uno que se llama G-Lock. Sí. Ese también está buenísimo. Sí, sí, sí. Qué lindo. Que cambie la cámara. Me encantaría tener eso. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Nos vamos al tema. Sí, volvamos. Música. Mucho más no tengo para decir. El álbum me encanta. Esto, viste que Spotify, que Capcom en realidad había subido todas sus, varias de sus obras a Spotify. Sí. ¿Este estaba? Me parece que sí. Ah, mira. Si no está, para buscar ahí. Recién busqué. Sí. En Spotify estaba. No me puse a escucharlo porque no quería interrumpir, pero me parece que está, y si no, están los temas originales. Mm. Que el tema de Godot en sí es muy jazzero. Claro. Pero como está en calidad Nintendo DS, medio que se pierde un poquito. Sí. Tampoco quiere decir que no sea un temazo, ¿no? Pero... Sí, pero es una realidad eso. Sí. Así que se lo pueden encontrar en Spotify, sí. En Spotify. o si no directamente en el viejo, rojo, sí, de la YT. así que, ¿quieres darle play? Le podemos dar plays. Dale plays, ¿no? Al próximo tema, a este tema. Sí. Thank you. pasamos por Estados Unidos, Japón, Australia, Filipinas, Área 51. El Área 51. Y ahora pasamos por México. Sí, sí. Este cover que van a escuchar, creo que es la versión que faltaba, sí, de este animalito, sí, icónico. Tiene todo. Sí. Esta era la es la definitiva más que la que faltaba. Sí, verdad. Esta se llama La Chocobo Cumbia. Interpretada por Mortal Conga. Que es la banda o como el proyecto personal, porque él hace todo. Sí. De Josué García Miranda, que es de Reynosa, México. Bien. Que lo que hace es interpretar temas de videojuegos. ¿Y de qué manera? Sí. Hechos como si fueran una cumbia así colombiana. Sí. El tipo usa tumbadoras, timbales, teclados, el rallador, el chiqui. El rallador, sí, no sé si tiene un nombre. Y cencerro. ¿Wino? Guiro. Guiro confirmado. Gracias. Guiro confirmado por nuestra. Guiro confirmado. Nuestro contacto satelital, Sofía. Ahí llegó el Toby. Así que yo creo que esta es la versión definitiva del tema de Chocobo. Yo creo que tendrían que dejar de hacer temas de Chocobo. Es más, sí, tendrían que dejar de desaparecer los Chocobos para que dejen de hacer temas de Chocobos. Uematsu y Sakuraba y todos los forros esos. Hagan paso. Yo creo que hay que hacerlos conocerse a Uematsu y a Josué García, sí, Miranda, que sí, que se conozcan y que vean cuál versión es la superior. Sí, que hagan tipo un... Un mashup. Claro, un mashup que se junten. Bueno, hablando de eso, sí, que es más, lo hubiera puesto, me hubiera encantado ponerlo. Hay un tema, ¿vos te acordás del tema este de Laura de... Sí, del Silent Hill. Del Silent Hill, no, de Laura se te ve la tanga. hay un cover hecho por... ay, se me fue el nombre del compositor. Akira Yamaoka. Sí. Hecho en mariachi. Muy copado. Hecho, es más. Pero es como una range de hecho por él. Sí. O... Ah, mirá que loco, no lo escuché nunca ese. Sí. Es más, mirá lo que te digo, que lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Después. Sí. pero a mí se acordara eso. No sabía que estaba eso. Sí. No, la versión de cumbia está buenísima. Está muy buena. Encima me lo mandaste y era como, no te puedo creer que existe. Caí de casualidad en esto, no sabía que existía. Sí. Bastante loco y entré a ver las cosas que hacía el chabón y tiene temas hasta de pasar por el contra. Sí. Uno se llama la cumbia de Castelvania. La cumbia de Bloody Tears. Ah, la cumbia de Bloody Tears. Es glorioso. Bloody Tears estaba compitiendo con el tema del Chocobo. Con la cumbia del Chocobo. Sí, sí, sí. Y bueno, lamentablemente perdió, pero... Pero bueno. Es muy bueno este tema. Sí. Es buenísimo para dejarlo pasar, boludo. Sí. Y, está en pocos lugares. La Mortal Conga está en YouTube. Y en Facebook. Sí. Estuve viendo. Hace mucho que no publica algo, ¿no? Sí, hace bastante. Sí. Pero bueno. A veces es como nosotros. Se toma su tiempo. Pero cuando vuelve, vuelve con todo. Vuelve con un capítulo de 6 horas. Eso, ¿verdad? así que. No sé, ¿te gustó? ¿Lo disfrutaste? ¿Lo bailaste? Mira, ahora lo van a escuchar los oyentes y espero que lo disfruten, sí, también. Como fan de Final Fantasy, la verdad que endoso el sello de aprobación de este tema. De estas criaturas plumíferas, sí, tan agradables. Así que yo le diría a Nobuo Uematsu que aprenda. Sí, que aprenda de los mejores. Sí. De México con amor. Sí. Así que... Vamos a darle play a esta cumbia y espero que lo disfruten. Que lo disfruten sin prejuicios. Porque si yo les digo cumbia, quizás dicen, te pelotuda. Sí, es verdad. Sí, con esa voz, precisamente. Sí. Y escúchenlo porque es un tema que está muy bueno. Sí, así que... A ver quién es el pelotudo. ¿A quién es el pelotudo ahora? A ver. Papá. Párense de madre. ¿Quién es el boludo? ¿Quién es el fracaso ahora? Mamá, ¿qué es? El... Sofi, escuchá. todo la ligaban hoy. Todos. Ahora salimos a la calle y nos agarramos piña con alguno para sacar la bronca. Vamos con el auto, salimos con el auto a romper. No, no, se pudre todo ahora. Bueno. Bueno, ahora le damos play al tema y nada, disfrútenlo y bailen esta cumbia espectacular. Rayen queso con nosotros. Así. Pasando a otro escenario indie, ya que estuvimos hablando de los juegos doujin en Japón, sí. Vamos a hablar de otras cosas muy parecidas. Por si no sabían, acá Ted me confesó que no era como muy... Lo confesé. Muy habitué del término. Cada año lo que se hace es la SAGE. 2000 algo. Sí, SAGE. Sí, de algún año. Que es la Sonic Amateur Game Expo. Sí. Que, bueno, se hace anualmente. Más que nada vaqueada por el hecho de que Sega es bastante buena onda con la franquicia de Sonic y los fangames. ¿De todas sus licencias o solamente para Sonic? Tipo, se ponen así... Todavía... En buena onda. Por ahora no sabemos. En realidad, donde se pusieron mucho más positivos en hacer fangames en juegos de Sonic. Claro. En otros juegos no hay directamente. Claro. Ya que debido a un par de temas... ¿Es Paul? Es el negro Paul. En vivo. Negro. ¿Qué hace, hermano? Sí. Ah, bueno, dale. Dale, chau, chau. Bien, bien. Ah, ¿escuchaste? Sí, se escuchó, boludo. Está sí. En 15 minutos. Piola, boludo. Decirle que... Ah, bueno. ¿Tú bien? Bueno. Vamos. No sé dónde estaba. Ah, que Sega sí. permite la que manoseen un poco, que manipulen sí. la licencia sin problemas. Creo no como terminé, Nintendo. Creo que terminé la... Creo que había terminado esa frase. Ok. Ahí está. Debido a que para muchos Sonic... Los juegos de Sonic murieron en los juegos en 2D. Sí. Para mí notando... Capaz murió en el Sonic Adventure. Pero bueno, es una historia para otro día. Polémica. Sí, polémica. Muchos fans agarraron y quisieron hacer sus... Poner su granito de arena y tratar de introducir... ¿Cómo hacer mejor a Sonic? Claro, ¿cómo hacer mejor a Sonic? En relación a eso, surge esta SAGE, Sonic Amateur Game Expo. Sí. Que la, donde la gente lo que hace es exponer su trabajo. No solamente relacionado a Sonic, sino que inspirado también. ¿Sí? Okay. Este tema en particular se llama Transit, Transit Twist Zone. Sí. Es como el un tema también inspirado en Sonic, que tiene mucho, como mucha... Mucho sonido así de sintetizador, como el Sonic, así muy... Sonido muy divertido. Como divertido, sí. Sí. Me hace acordar mucho a, al Sega, al Sonic CD. Sí. Y tiene también sample, ese 1, 2, 3, lo que sea. Ese está en el stage de... Corres contra Metal Sonic. Sí. Y me quedo marcado porque los flacos estos lo que hacen es lanzar un tráiler por cada uno de los... De los temas. De los... No. Del, como los highlights, digamos, de, okay. de la exposición. Sí. Y este era como el con tema... Con este tema de fondo. No, sí, pero este fue como el mejor tema de 2018. Ah, mira. En 2017 hay otro y así. Y, o sea que... Que cada una de las de los eventos que se hacen tienen su tema en, en particular. Sí. Y acá salieron ideas muy interesantes. Hay un proyecto que se está haciendo de Sonic para hacerlo muy parecido a... ¿Viste el Sonic Mania? Sí. ¿Viste la escena, el opening, digamos? Que sí. La intro, que es como muy dibujado, muy sí, bonito. Muy desanimada. Claro. Hay un proyecto para hacer un Sonic así. Ah, mirá vos. Tipo dibujadito. Sí. Re lindo. Animado. Animado. Sí. Zarpado. Ahí... No sabía nada de este evento. No. Está muy copada la idea. De ahí salieron cosas muy copadas. Por ejemplo, un juego que también le mostré a Ted, que no conocía. Sí. Que se llama Spark, de Electric Chester. Sí. Que son, hay dos juegos, uno y dos. El primero es muy parecido a lo que vimos en... Al Sonic clásico, Sonic, el gordito. Sí, Sonic clásico o Sonic Advance, porque tiene como mucha más velocidad y sí. piruetas y cosas así. Pero el personaje este tiene también como habilidades de Kirby, que va como absorbiendo poderes. Ah, mirá. Y, eso no lo había visto en el trailer. Y vas cambiando, depende de lo que absorbas. Claro. Muy, muy piola. Después, ahora, este año salió, creo que este mes o el anterior, salió el Spark 2. Sí. Es más parecido al Sonic Adventure. Sí. Pero es como mucho... Es como más parecido al Sonic clásico porque es como mundo abierto. Claro. Como los niveles. Sí, ¿no? Sí. Sí, que te permite más exploración que el Adventure, que es más... Dale para adelante. Claro. Y de acá salió... el Freedom Planet también. Ese juego me encanta. Es excelente. Sí. Y me gustaría. No salió todavía el 2, ¿no? No sabía que iba a salir una segunda parte. Sí. Había un tráiler hace un par de años. Y no se sabe nada todavía. Claro. Me parece que no. Creo que no salió todavía. ¿Ves 2017 update? Todavía no. Yo el primero lo jugué, ¿te acordás que había salido una vuelta un bundle? Creo que fue el único que salió el bundle de Nintendo. El de Nintendo. El Humble Bundle. Sí. Y estaba, es el Freedom Planet y no me acuerdo cuál es más. Yo tampoco. Pero ese juego me encantó, lo disfruté muchísimo. Sí. Y... pero es una locura saber qué salió del evento ese. Sí. Y la verdad que, si no lo conocían, yo sé que... no sé, que Fran de X-Wing o... sí. O, ¿cómo se llama? Pedro. O el hermano, digamos. Jopo. Jopo. Lo conocen y siempre estuvimos hablando de las cosas copadas que salieron de ahí. Uh-huh. Y si no lo vieron, los recomiendo. Porque aportan ideas muy copadas a toda la fórmula de lo que es Sonic y cómo se puede mejorar. O sea, claro. también habla muy bien de cómo Sega es bastante abierta con su política de hacer juegos fans, ¿viste? Porque para que Nintendo preste atención. También, sí, toma nota. Sí. Reggiano. Bowser. Qué bárbaro esta gente, ¿eh? Sí. Y es algo a tener en cuenta, porque está bueno tener al fan sí, haciéndote fan game, porque mal que mal te hace buena prensa y puedes medio choriciar ideas. Son los que juegan al juego. Sí, son los que juegan al juego y inspirás a otros a programar, a hacer un montón de cosas. Sí. ¿Y tenés idea sobre la parte, o sea, musical, cómo es el tema de la decisión de cuál es el tema de cada uno de los eventos? No, realmente no. Lo que me lleva a pensar a mí es que debe haber un concurso interno. Claro, para decidir cuál es el que queda. Claro, deben haber un montón. Uh-huh. Imagínate que por Expo deben haber más de 20 juegos. Claro. Y de ahí deben elegir, digamos. Claro. Y es interesante tenerlo en cuenta. Concha. Pues estaba viendo el video del coso. Claro. Pero mirá, hay un... para ahora, ya que estamos cortando. ¿Y eso? Hay un Mario. Ese yo lo conocía. Había uno que estaban en el escenario de Mario. Estaba Mega Man y Bill Riser. Sí. De contra. No sé qué estaba diciendo. Lo de la elección del tema. Ah, bueno. Sí, lo del concurso. Uh-huh. Yo creo que es ese, por un concurso que eligen los mejores. Sí. Ya que por cada uno de ellos hay como una especie de, no sé, por cada expo hay como 20 juegos, ponele. Claro. Y eligieran el mejor de eso y dicen, bueno, este es el tema. Para los highlights. Sí. Sí, muy copado. Sí. Esto en Spotify no creo. No creo. Que se los dejen. O sea, supongo que debe estar la onda para que puedan usar la licencia, pero no para monetizarla, me imagino. Claro. Uh-huh. Además yo calculo que, como esto es parte de... calculo que este tema es de un juego, no puedo encontrar bien en específico de cuál. Claro. Si estuviera en Spotify, tendría que estar en el Spotify del compositor. No creo que esté en una playlist de la Expo en sí. Claro. Aunque sería buena idea para, digamos, darlos a conocer. Sí. Así que... nada, me gustaría recomendarles eso. Sage, SAGE. Sí. Y disfruten. Más que nada, disfruten de todo lo que se viene y lo que se vino de Sonic. Claro. Y este temazo hecho por un fan. Es uno solo, ¿no? Es uno solo, sí. Bueno. Vamos, nos vamos rodando. Nos vamos rodando y girando muy, muy rápido. Sí, porque gotta go fast. O sea, gotta go. Sí, sí. Vamos, no vaya a ser que vaya despacio. Claro, gotta go slow. Claro. Como en el Sonic... ¿cómo se llama este juego de mierda? Sonic Slow. El Sonic Boom. Así que vamos al tema. Dale. Ahora que me doy cuenta, recorrimos todo el mundo. Estuvimos en Estados Unidos. Sí. Estuvimos en Filipinas. Sí. Estuvimos en México. Sí. Estuvimos en Japón. Escuchamos cumbias colombianas. Sí. Está el Negro Pol. ¡Está el Negro Pol! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Pera, pera, pera! ¡Toda la gente! Un invitado estrella. Está el Poxy. Está Sofi. Y hay un mate que nos separa. Claro. Bueno. Con el mate podría estar Monfus también, ¿no? Monfus está en vivo ahora, que le mandamos un saludo, que no podemos estar. Claro. Está en Gamer Combat en vivo. Sí, sí. Ahora mismo. Sí. Bueno, como les decía, estuvimos en todos lados y ahora estamos en Chile. Sí. Porque vamos a escuchar un tema de una banda. Me encanta el nombre, ¿eh? Sí, espectacular es el nombre, atentos. Ludópatas de la seducción. ¿Qué les parece? Hermoso. Bueno, vamos a escuchar un tema que es de un juego muy conocido para todos. Yo no lo conozco. El Final Fantasy VII. No sé qué es. El tema se llama Cosmo Canyon, que es bastante adelantado en el juego ya. Sí. Es donde conocemos la historia, como que terminamos de cerrar la historia de Red. Sí, de Red 13. Sí. Y nada, es un tema que es reggae, un poco volado. Sí, como el de jazz que escuchamos un ratito. Como el de jazz que estuvimos escuchando de los consoles. De console. Pero esto es como una base de reggae bastante común, bastante normal a la que ya estamos acostumbrados. Sí. Pero tiene un momento de improvisación que se va bastante a Disney, podría decirse. Sí, a Disney, al Disney 23, ¿viste? Sí. Incluso nosotros estuvimos viendo el video antes de poner el tema y uno de los chicos que toca la trompeta, si no me equivoco, saca la boquilla. Van a escuchar unos ruidos extraños en el tema. Es el pibe tocando a través de la boquilla del pitillo. La boquilla, creo. Sí, que se sí, llama, ¿no? No sé cómo se llama. Tocando unos ruidos bastante estridentes y un poquito molestos, pero el resto del tema es muy bueno. La verdad que me gusta mucho. Estuve investigando sobre esta banda. Sí, de los seductores. Los seductores. Los ludópatas. De la seducción. Y en su Facebook se describen como la banda de música gamer más prendida del planeta. ¡Wow! Ojo. Tienes que ser. La más prendida, están prendidos, en llamas. Sí, sí. En llamas de madera. Prendida, están, ¿eh? Sí. Están prendidos de un cigarrillo a confirmar. Electrónico. Electrónico, el cigarrillo de Bob Marley. ¿Qué les pareció lo que pudieron escuchar? A mí me pareció una banda muy seductora. Sí. Sí, muy ludópata. Sí. La verdad que tiene un estilo musical bastante particular. Sí. Estas las partes que se van a Disney estaban buenas, sí. No tan buenas como el jazz de los consoles. De los console, sí. Pero mantuvo su como el material original, digamos, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Me gustó lo que escuché. Es una banda bastante grande. Son 7 en el escenario. Están sí. Todos cosplayados. Sí, eso no lo estaba viendo, claro, hasta que me dijiste vos. Está el guitarrista está vestido como el Captain Falcon, sí. Del F-Zero. Está ahí una Peach, hay un Mario, hay un Luigi. No sé, tienen de todo y aparte tienen el escenario como con escenografía de, no sé, por ejemplo, la tubería del Mario. Sí, con un poquito de todo, digamos. Sí, y se ve que allá en Chile les va bastante bien porque por el video que pude ver y videos que estuve mirando también para buscar algún tema que me guste. Como que tenía mucha gente, ¿no? Que había mucha gente, estaban en todos los recitales que vi, en todos los temas de recitales que vi, estaba bastante lleno. Sí. Y los temas también que estuve escuchando, la mayoría son así en ese estilo, de esa reversión reggae. Que está interesante porque, como hablábamos antes, es medio raro. La mayoría de las reversiones que hacen son heavy metal o rock. Sí. Y ver versiones así, yaceras o ska, como estuvimos escuchando, o reggae. Sí. Son como que se salen un poquito de los márgenes que están como casi siempre los covers son de rock o heavy metal. Sí. Porque son los más... Son los más comunes y más fáciles de hacer, digamos, sí, en cierto sentido. No sé, me gustó bastante, la verdad. Y nada, quería compartirlo acá con todos ustedes. Sí. Me hizo acordar mucho, sí, a el solo round, el anterior, que sí, es de... que había hecho yo de Final Fantasy, de Tactics, sí, que tenía como muchas reversiones distintas de... En varios estilos. En varios estilos, tipo ópera, sí, tenía medio jazzero, rock. Me, sí, me hace acordar a... Podría ser tranquilamente uno... Parte del soundtrack. Sí. Sí. Nada, es una banda, como les decía, de siete artistas en escena. Hay una trompeta, un violín, hay saxo, flauta, teclado. Se van intercambiando a veces los instrumentos, no están siempre todos encima en escena. Guitarra, bajo, tienen como una sección de percusión. Sí. Está bastante completa y suenan bastante prolijo. Suenan bien piolanga, ¿no? Bien piolanga. Como... Y voy a tratar de no decir nada como la wea fome. Voy a tratar de no decir nada, pero lo digo. Pero lo digo igual. Yo avisé. Todos los huevones, los cabros. Los cabros. Pará, me hicieron acordar algo. ¿Saben qué? Yo fui a Chile en el 90. No, 2002. No, fue cuando fue lo de las Torres Gemelas, el 2001. ¿Y saben qué había? ¿Saben qué había en Chile? Te venden aviones. Aviones que se chocan contra edificios. No, te venden vino en bolsa. ¿Vino en bolsa? Sí, vos vas al kiosco. Sí, en Europa creo que también hay vino en bolsa. Te da... como en un tetra. En vez de un tetra, claro, y ¿posta? Te lo abrís así con los dientes. Pim, pim. Y es rico. Es baratanga. Me hace acordar, me hace acordar una Navidad que yo compré vodka, pero era vodka en una petaca de plástico. Eso no estaba bueno, chicos. Esa es la que se usa para limpiar el piso. Claro, esa no la recomiendo y seguramente era 100% alcohol. alcohol de quemar. Claro. Pero nada, si van a Chile, tomen vino en bolsa. No sé si actualmente pasaron 20 años. Decía que lo de la wea y eso es cierto. Yo en un viaje que hice hace unos años tuve la oportunidad de conocer a dos chicas chilenas, súper buena onda, en Barcelona, y una de las y me explicaron cómo era la terminología que usan y me dijeron que sí, que lo del weón y la wea y todo eso está pero a la orden del día. Sí, es como decir boludo. Me dijeron que decir algo como el weón significa algo. Lo llamaban algo así como la full wea experience. pero bueno, nada, quería sumar ese dato de color. La gente de Chile, la verdad que hay que destacar que con el tema de educación, sí. Mira, me voy a meter en cualquier lado, ¡ah, mierda! Pero son muy, muy, tienen mucho aguante, ¿Sí? Van y si hacen falta que... Bueno, me voy a ir a cualquier lado. Dale, vamos. No. Así que escuchen The Consoles. Ahora vamos a escuchar. Están en Spotify también. ¿Están en Spotify? Sí. Bien. ¿Quieren escuchar lo que iba a decir, no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que no hace mucho tiempo, por el tema del boleto estudiantil, los chabones van y ponen el pecho. No son como acá. Ahí. No son como acá. Hay mucho, se la bancan bastante ahí, ¿eh? Sí. Y ahí está la milicia en la calle, ¿no es? Sí, están los carabineros. Los pacos. Los carabineros. Exactamente. Los pacos. Así que ahí tienen un poco de Chile. ¡Paco! con Lucha Social. Un programa hecho con Lucha Social. Porque acá, escuchen, los ludópatas de la selección. Que me fui a cualquier lado. Casi se cae el negro de la silla. Están en Spotify, en no sé si en iTunes, en YouTube. Sí. Así que nada, ahora les vamos a poner el temita y espero que lo disfruten. Un buen reggae. Sí, sí. Y que no lo acompañen con nada. Sí. O con vino, con el vino. Con un vino en bolsa. Con un vino en bolsa, bien de la weá fome. Sí, sí, papá. Así que nos vemos, ¿eh? Dale. Escúchenlo. ¿Qué con? Seguimos con Final Fantasy 7. Vamos, Canyon. Estamos a punto de escuchar el tema de unas leyendas de YouTube. Sí, muy, muy conocidos. Sí. Estamos hablando de Dwayne Ambrando, sí, ¿no? Eran unas figuras muy conocidas en todo el mundito de YouTube, conocidos por hacer así reversiones bizarras de temas de rap. Perdón, de temas de videojuegos con rap. Claro, con rap y así en medio estilo comedia. O sea, con mucha gracia, con mucho chiste los temas. Sí, no sé cuál fue el primer tema, pero yo los conocí por el tema de Final Fantasy. Sí, está buenísimo ese. Que es larguísimo. También son, sí, conocidos por hacer temas muy largos. Más largo que la mierda, el de Final Fantasy, sí, cubre todo el juego, básicamente. Y el primero. El primero es... Sí. Ah, Final Fantasy 1, sí. Sí, se está Garland. Sí. Y son unos 10 minutos, básicamente. Sí. Y este es un tema de lo mismo, ¿no? 8 sí, minutos, más sí, o menos. Sí, también. Este cubre desde el principio del Castlevania 3 hasta el final, con el enfrentamiento contra Drácula. Sí. La verdad que eso, tienen pocos temas. Porque la verdad que la dedicación de los tipos es bastante grande. Sí. Y en un momento, esto no lo sabía, yo pensé que habían dejado de hacer videos. Y era porque... yo no sabía por qué, y vos me habías dicho que era porque se habían separado. Se habían separado, sí. Había quedado... antes eran las aventuras de Dwayne y Brando, The Adventures of Dwayne and Brando. Y solamente quedó... se separaron y cada uno hizo su proyecto. Y el único que siguió andando fue el de Brando. Sí. Que es de ahí de donde sale el tema este. Sí. También hace uno muy copado del Link to the Past. Del Zelda Link to the Past. Sí. Que también es un tema largo, creo que durará 15 minutos más o menos. Y cubre también, como este, todo el juego. Sí. La verdad que está muy buena esta reversión. Sí. Combina mucho. Mucha guitarra. Sí. Sí. Y aparte lo interesante es que él... como que deja lo que sería la pista original del tema, o sea, el tema chiptune, pero a la vez es como que regraba arriba instrumentos reales. Sí. O sea, no sé, una guitarra eléctrica o quizás una batería electrónica encima. Sí. Y a veces le graba voces así distorsionadas, porque el chabón es como muy... Eso lo tengo de la versión anterior de Dwayne Ambrando, que el chabón hacía como voces así muy podridas. Casi siempre él hacía las voces de jefes. Sí, los jefes. Y le hacía así voces recontrapodridas, así como de Mike Patton de Faith No More. Tipo, que a veces, claro, que le salía muy bien eso. Sí. Pero casi siempre toda la instrumentación estuvo a cargo del chabón de Brando, que sí, es como que es el más... no sé, no decirle creativo, porque en realidad son los dos, pero como que el gran parte del laburo era de Brando. Sí. Igual últimamente no está publicando mucho, ¿no? No, está como medio desaparecido. Sí. Es una lástima. Sí. Hubiera estado bueno cerrar, sí, más cosas. Sí. No sé si está... No creo que esté en Spotify ni nada. Me parece que no. Quizás la época de Dwayne Ambrando, sí. Mm. Pero no estoy seguro. Después Brando, sí, en YouTube lo puedes encontrar. ¿Ah, sí? Sí, hay un montón de videos, incluso este. Está el disco que... No es un disco, pero es un tema largo. Sí. Del Link to the Past. Sí. Como te contaba recién. Perdón, Brando no, por eso te dije así. Te dije, te iba a decir si Dwayne había Dwayne hecho algo. No me puedo acordar. En Spotify no está. En Spotify no está. Acá el negro nos dice... Confirmado. Negro confirma... No, en 1934. En 1934, Brando... Por lo menos no en Argentina. Por lo menos, claro, no en Argentina. En Argentina, en 1934, Brando no confirmado en Spotify. Bien, buenísimo. Sobre Dwayne... no me puedo... Action Adventure War, me parece que se llamaba el proyecto del solo. Ah, ¿sí? Sí. Y había hecho un laburo... muy copado, quizás te suene, de Plasmas. De Plasmas. Era un chabón, un pibe de Chile. Sí. Que hacía temas, así, versiones heavy metal de los temas. Sí. Y le hizo a Dwayne todo el juego, el Mega Man 6. Sí. Entero, todos los temas de todos los bosses y todos los niveles. Y Dwayne hizo el rapeando encima de los temas. Ah, buenísimo. Eso está muy copado y creo que fue lo último que... Y ya hace, por lo menos... 7 años que, claro, que está ahí. Sí, sí. Es lo último. Que, no se debe mantener tan activo. O no está activo directamente. O se murió. O la quedó. Sí. Vamos a asumir que se murió, ¿no? Seguro. Una sobredosis de sustancias. Sí. Puede ser. Sustancias que ya vamos a saber cuáles son. Sí. Detrás de las escenas, sí, en Beat Dancer. Sí, confirmado. Beat Dancers. ¿Cómo era el año de la peli esta de Wonder Woman? Wonder Woman 1984. Ahí está, confirmado. El mismo año que la peli de Wonder Woman. Así es. La muerte de Dwayne. Eso. La muerte. El libro de Orwell. Sí. Es verdad. Confirmado el libro de Orwell. 1984. Confirmado Gran Hermano. Confirmado Foxy también, que me está mordisqueando. Sí. Y, ese perro tiene hambre. Sí, sí. Dale de comer, Petro. Yo le doy de comer. Se está comiendo la mano negra de negro. Sí. Se va a contagiar de... De negrura. De negrura, sí. Ya es medio negro también, pero... No importa. Así que si tienen algún comentario más para hacer. Fue una situación muy bizarra esa. Sí. Una experiencia muy extraña, todo ese video. ¿Vos no lo conocías? No. ¿Le cambió la vida al negro? Sí, sí. La verdad que la encontré nuevos niveles de profundidad a mi negrura y de oscuridad en el mundo. Sí. Lo cual siempre es algo bienvenido. Sí. Encontró algo más negro que él. Algo más negro que lo negro. Sí, sí. Increíble. Así que, bueno, vamos con el tema. Pero antes de eso, sí. Ted, si querés, vamos con los medios de contacto. Sí. Sí. ¿Estás listo para la acción, niño visión? Sí. Si supiera... A los medios de contacto le vamos a tener que sumar uno... Que va a ser el P.O. para mandar un doggy para Foxy. Sí, que P.O. así Box. Me deja de tratar de comer porque me está masticando todo. Es un hijo de puta. Las redes de contacto para escucharnos. Sí. O seguirnos y charlar con nosotros. Para escucharnos, si son franceses. Sí. Nos pueden... Sacre bleu. Sop l'union. Sofa l'union. Sí. Nos pueden escuchar en Spotify. Ajá. También nos pueden escuchar en iTunes o en su reproductor favorito, podcastil, sea Android o Manzanatil. Sí. Palabras tomadas de nuestro querido Maxi. Sí. También nos pueden encontrar en el Tumblr, que es nuestra página donde están colgados también cada uno de los episodios. No hace falta registrarse. Es tumblr.com/BeatDancers o BeatDancers. BeatDancers, sí, confirmado. También tenemos la casilla de mail, que es BeatDancersPodcast@gmail.com. Sí. El Instagram, que yo no lo sé usar porque soy un imbécil. Básicamente, sí, lo uso. Instagram es como la videocasetera para nuestros padres. Sí. Sí. Instagram para nosotros es la videocasetera de nuestros padres. Es como, che, la tele está negra. Sí. No, porque apretaste el botón de Sadka TV Video. Bueno, a nosotros nos pasa eso con Instagram. Yo no lo comprendo. Yo lo uso bastante. Petro los va a leer. Si escriben a Instagram, él va a estar ahí. Sí, y señor. Los va a abrazar y los va a leer. Y Foxy y, también. Y los va a seguir y también les y va Sophie también. A publicar historias con GIF y cosas así. Sí, ah, sí. Con encuestas. Y las va a publicar bien. Sí. Ahí el Toby, claro, tiene algo para decir. Sí, el Toby aprueba. El Toby aprueba. ¿Qué más tenemos? Facebook. Sí. Que es lo que sabemos usar todos. Sí, en nuestra fanpage, Beat Dancers. Sí. Y en nuestro Twitter, Twitter. Sí, que está más muerto que... que un cierto fiscal. Claro, un cierto fiscal. Asesimuerte, se podría decir. Claro, sí, sí. Sí. ¿Y nada? Un asesuicidio. Sí. Un suicidio asistido. Sí, sí, verdad. Eutanasia. Sí, así es. Terminamos con su sufrimiento. Y bueno, esas son todas las redes. Sí. Espero que les hayan gustado los temas. Foxy está descontrolado. Sí, está. Bueno, yo les explico. Está en una fase. Mi perro tiene una hora en el día que hace el perro ninja. El festival de la locura que va sí, a comenzar. Sí, que empieza a girar y empieza a ladrar. Todo porque no le damos de comer, ¿ves? Sí. Es un perro vegano. Sí. Así que bueno. Si les parece, vamos al tema y ya cerramos. Sí. Bueno, entonces nos vemos, gente. Saludos. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Está loco, boludo. ¿Te descontroló mal? Sí, sí, la agarra. Sí, es que yo le estaba... Dracula, I'm coming to your castle. I'm gonna stay and say a present on my way. I'm travel back. I just poop my pants, that's why I walk like that, cause I'm pooping. The vampire killer, straight real dilla, stomping around like my name's Godzilla. The one of my heart, she'll like vanilla, got weapons with the wazoo, ain't nobody let you Belma. The first Belma ever, who the fuck is Simon? Don't get clever, whip crack, bitch, make the amount for real. And if you think I probably won't, you can bet that I will. And I'm going down to Castlevania, I wanna bury you once and for all. Going down to Castlevania, gonna walk. Fuck. motherfucker. Fuck.